Aquí comienza Trastorno Tripolar. What the fuck? Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Bomba en el ministerio, bomba en el gobierno, bomba. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. En Radio La comienza Trastorno Tripolar. Reciban con un fuerte aplauso a Don Diazepam y a Don Lexatin. Hola, buenas noches. Aquí comienza una nueva edición de Trastorno Tripolar en Radio ELA, un programa subvencionado y coordinado por el Instituto Internacional de Ciencias Infusas. Estamos hoy aquí en el estudio don Orfidal, el doctor Enal April y don Lesatín, que ya viene gruñón. Parece que me va a arrebatar a mí, me va a arrebatar. Me estabas engañando, me decías que la tecnología no era maravillosa y sí lo es. Sí, es maravillosa la tecnología. Sí, sí, estoy muy contento. ¿Seguro? Sí, sí. No, yo te veo que tienes mala cara. Estoy muy contento y muy alegre, ¿qué pasa? Bueno, pues nada, tranquilo, pues vete con Batman y ya nos ponemos un poco al día. Trastorno Tripolar presenta Cuidado. Momentos sonoros entrañables. Una cosa que cuesta poco hacer, menos aún escuchar y que rellena lo suyo. Cuidado con las señoras que te complican y te enamoran. En cuanto entraron, el saludo ya amoroso, porque ya era, ya había confianza de antes de estos días. No fue que tuve que hacer ningún sacrificio, ni exceso, que se ponían voluntarias, para darle cualquier cosa, cualquier palabra amorosa. Entonces, voy a hacer el amor con una, pero que eran voluntarias. No había problema, pero naturalmente, yo les pagaba por eso, sin ser una cifra de dinero excesivo, Yo les pagaba una cosa corriente, normal. Y era cuando ellas tenían ese interés en ir a cama, porque una quedaba libre así, en complot, para revolver, buscando dinero. Porque todas quieren un abrigo de visón. Y si te dicen que tú les gustas y que no quieren a nadie más, no dejes que te engañen, porque te quedas sin libertad. Cuando fue el segundo robo, me echaron droga en el Colacao. Si yo noté que durmiera muchas horas, imposible que yo duermo muy pocas horas. Nunca dormí más. Yo doy parte de eso. Con fotografías de ellas. Si había muchas más fotografías que estaban en el cajón de la mesilla de noche, muchas más había. Porque yo ya tenía fotografías de todas las formas y en varios sitios. En resumidas cuentas, que estas mujeres eran prespitutas buscando domicilios para hacer la prespitación, pero no por prespitación, sino por robar. Mientras que una da el placer de prespitación, la otra es cuando anda buscando objetos que le sirvan, dinero mucho mejor. Hemos escuchado Momentos Sonoros Entrañables. Y recuerde, si le ha dado que pensar, es usted un bicho raro. Cuidado con las señoras. ...18 de abril... el Día Mundial de los Ñoquis. El Día Mundial de los Ñoquis, el Día Mundial del Software Libre y el Código Abierto. Pero sin duda yo me quedo con el Día Mundial de los Ñoquis, que ustedes dirán, ¿qué coño es un ñoqui? Pues un ñoqui es una pelotilla, es un tipo de pasta que se elabora con patata, plátano, yuca y sémola de trigo. Y es algo bastante habitual que se come en los cómics de Mafalda, ¿no? En los sí, en Argentina. Sí, yo iba a decir en los países del Cono Sur, que es así como más pues políticamente correcto. En el Lidl lo venden. Los ñoquis venden ñoquis. Sí. Pero vamos, no serán igual, será pasta sin más, esos ñoquis. No sé. Ñoquis con preparación con ascendencia alemana. Bueno, a mí como me resulta fonéticamente muy gracioso el nombre de ñoquis... No te comas el ñoqui. Y dije, ¿por qué no? Igual el próximo grupo que vuelva a tener, pues se llamará Los Ñoquis. ¿Qué le pasa, doctor, en el april? Está usted un poco nervioso. Yo creo que debe de tomar más medicación porque le he notado esta semana como muy alterado. Está como demasiado excitado y con mucha vitalidad. El tiempo libre. ¿Y eso qué significa? Y dos huevos duros. Que uno tiene mucho tiempo libre. Y cuando uno tiene mucho tiempo libre, la cabeza se va libremente por ahí. digo yo. Relájate y no permitas que afloren pensamientos negativos. Y también lo hago, sobre todo por las tardes, o sea, por las noches. Me pongo alguna película de esas feas y guarras y... ¿Usted suele ver los canales estos así de perdedores, como digo yo? No, yo me pongo mis propias películas. Es que los canales de perdedores tienen un sexo demasiado convencional. Y es uno raro. Igual que parecido a donde era en Brasil, ¿no? Que había, ¿qué era? Que una productora o algo así. Ah, que, bueno, sí, ¿no? Porno cristiano. La revista Salvador, pues, ha dado una serie de consejos para la filmación de pornografía dedicada exclusivamente a cristianos practicantes. A mí es que eso me parece porno un poco cristiano. Incongruente. Porno de lejos. Pues... sí, pero no tienen que ser entre parejas de hecho, ¿no? Evidentemente, sí, por supuesto. Bueno, matrimonio sería. Solo pueden participar actores que estén casados. Las escenas son para educar al matrimonio a procrear, ¿no? A procrear y bueno, también el placer sexual, pero dentro de unas normas. Dentro de la vagina, dicen, ¿no? También, supongo. Supongo, no. Solo será ahí, ¿no? No he visto ninguna película. He intentado, pero no había ningún enlace. Solo veo, salían un montón de palabras en portugués y luego la traducción en castellano del artículo. ¿Y te ha frustrado mucho? Me he frustrado bastante porque, bueno, pero de todas formas, más que nada por la curiosidad, pero no me pone porque no promueven las fantasías sexuales, ni tampoco se puede decir palabrotas, ni maldiciones, ni mentar a Dios en vano. ¿Y quién cuando no se corre dice eso de Dios, Dios, o my God? Eso es, me cago en Dios, qué breca. Aleluya. No, Dios. Desatín, relájese. Vale, le veo muy relajado, ¿eh? ¿Qué le ha ocurrido a usted? Nada, en especial. Le veo como más reluciente. ¿Reluciente? Sí. ¿Será que me ha afeitado? Es verdad. Tiene el cutis más hermoso.

Senado Romano, año 90 antes de Cristo. Yo, César Augusto Tito Flavio Domitiano, señor del imperio, me proclamo a mí mismo divino. Este es el amanecer de un nuevo día. Todo el universo lo recordará como el día del gran nacimiento, el advenimiento del reino del dios Domitiano. Es que me parecía divino, por eso lo he puesto. Claro, porque hoy es 18 de septiembre. ¿Qué pasó? ¿Dónde se atiene el 18? Que la asesinaron. Que hay los problemas técnicos, problemas técnicos. Que oigo demasiado alto todo, es horrible, solo me oigo a mí. Ah, estos son los chistes privados que no debemos caer. ¿Y se podrá solventar? Sí, soy capaz de concentrarme. Pues es lo que ocurre cuando uno quiere hacer dos cosas a la vez. Usted no debe de olvidar su condición de hombre. Es decir, que solo puede hacer una cosa. Yo también, pues nada, optaré por quitarme los cascos para que no me genere caos. Pero, si, ¿por qué se pone los cascos cuando no tiene que ponérselos y cuando tiene que ponérselos no se los pone? Pues sencillamente porque ahora, pues igual que usted, yo también tengo problemas. Ay, a ver si vuelve Mónica ya de una vez. Y por cierto, Mónica, ¿sabemos algo? Orfidal, no. ¿Usted tiene noticias de ella? No me llama hace el doctor, tiempo. Doctor Enalapril, ¿usted tiene noticias de Mónica? Aunque creo que usted le da bastante miedo. No, a mí no me da miedo, a mí me da un morbo muy grande. Me da miedo verla y que me la tire a la yugular. Porque vete a saber luego si no es un cardo borriquero. No existen pruebas fotográficas de ella, ¿no? ¿Tenéis alguna foto? Habría que poner alguna foto. Yo creo que si vas a Google y pones en imágenes Mónica, trastorno tripolar, te sale una imagen. No sé, un día probé y me salía Mónica Bellucci. ¿Y qué tal? No. Muy buena. Muy buena, muy rica. Muy rica. Usted quería comentar algo. No sé qué está sonando por ahí. No es que una especie de chicharra. Chicharra mental, ¿o no? No, es como una música de fondo que No, la música está bien. Y tal, y yo no sé. La música. Sí. Hoy es la luna llena, lo sabéis, ¿no? No lo sabía. Entonces lo suyo es que ahora cuando salgamos de aquí de la terapia, sí, nos vayamos ahí a un parque, pues a mirar la luna, gente. ¿no? A morder gente, tío. Además, aquí cerca del estudio donde realizamos la terapia hay sitios que son bastante propensos a que uno se vuelva bastante excéntrico, por decirlo de alguna manera. Sí, es un barrio que animado, sí, muy animado y muchos animales, sí. Pues sí, mucho animal suelto. Suelto. Licántropos. Y bueno, ¿no le vais a dar salida a todos esos pliegos que habéis traído? Pero no, es que usted nos hablaba de si íbamos a comentar algo sobre... ¿sobre quién era? Domiciano. Un emperador romano, no sé. Pero ¿y usted por qué tenía interés en Domiciano? No, es que ya sabe que me manda carpetas la becaria. Esa vez no ha hablado ella, porque como no la dejamos hablar la semana pasada. ¿Y por alguna razón no habló? No, porque cuando la puse no la quitamos rápidamente. Es que ha habido aquí un poco de confusión, porque yo pensaba que era abril y estamos en septiembre. De todas formas, toda la información que traigo... Es una pequeña confusión, ¿eh? No, pero toda la información que traigo es correcta. Pero dado que nos estamos alargando en esta charla, pues lo suyo es que lo amenicemos, ¿no?

¿Qué dices? Que Estábamos hablando aquí del daño que puede hacer pues programas de televisión, los medios de comunicación, y cómo una persona que es una mindundi se puede convertir en una especie de icono. Un miembro grande. En un icono. Pero vamos, esto se queda en algo privado y vamos a hablar aquí de un verdadero icono. De un verdadero icono que tal día como hoy pues pasó a mejor vida. Además en Londres. Eso no lo sabía. Yo me sé pues la basurilla, la información basurilla. Yo te tengo puesto aquí, muere en Londres. Pues muy bien, claro que murió en Londres. ¿Quién? ¿Pero quién murió? ¿Quién? Doctor, en Alapril, que se me... ¿Quién? Pierde. A ver. El guitarrista más famoso, Oswald Mondel. Pues no sé. Jimi Hendrix. Creía que ibas a decir José Feliciano. Jimi Hendrix, ¿qué le pasó? Un 18 de septiembre. ¿Y por qué no hemos hecho un programa entero aquí de Jimi Hendrix, no? Es como... Podríamos, pero eso sería caer en lo fácil, en lo típico y en lo previsible. Y nosotros, Mónica siempre nos dice que innovemos. Podemos hablar de él, de su... Pero vamos a innovar cuando esté ella, no cuando esté... Pero a mí me da igual, con ella hay que ponerse pues... Bueno, ¿qué le pasó? A ver, ¿qué le pasó? Ah, no sé, no tengo mucha información, se murió de drogas y cosas de esas. Sí, bueno, su propio vomito. De la buena vida. A los 27. A los 27, pues el otro... Fue citado. No sé si ustedes recuerdan que estábamos cuando el Club de los 27, que se llama, todos los que murieron. ¿Qué es que queréis que ponga ese cacho del programa 27, así rellenamos un rato de programa? Y no hace falta. Si la muerte de Jimi Hendrix, pues da un poco de cuartelillo, porque es bastante... pues típica, sobre todo porque hace como 7 años o por ahí salió publicado un libro donde aparecían diferentes teorías sobre su muerte. La típica, la que todo el mundo sabe, es la que murió en su propio vómito, ahogado, igual que Bon Scott, pero existe una probabilidad de que fuera un problema del camillero. Porque cuando llegó a recoger a Jimi Hendrix, pues todavía estaba vivo y le colocó en una postura que no era la adecuada, y entonces, pues, al ponerle la camilla boca arriba, se vomitó y se ahogó. O sea, una negligencia, que se dice. O sea, que el camillero estaba más colocado que el propio Jimi Hendrix. No había hecho el curso de primeros auxilios. Yo creo que no. O igual dijo, joder, es Jimi Hendrix, con lo brasa que es, a veces se ahoga. Que puede ser, sí, puede ser que una también. Persona que había no le... escuchado al Jimi Hendrix esa experiencia que ha dicho, estoy que más no aburrido le... que la hostia. Sí, además ya en esa época no tenía la banda, ya él había deshecho la Jimi Hendrix. Sería Eric Clapton, que luego ya sabemos lo que hizo con Steve Ray Vaughan, ¿no? Eso lo sabéis, ¿no? Sí, pero eso ya lo contaremos el día, que la efeméride que corresponda. Pero luego hay otra teoría sobre su manager. Su manager se llamaba Mitchell Jeffer. Y este hombre iba a ser despedido por Jimi Hendrix, porque por lo visto era peor que él. Es decir, un tío que cuando veía una pastilla se lanzaba hacia ella, y se veía una mujer también se lanzaba hacia ella, y se lanzaba hacia todo. Entonces, ¿qué ocurrió? Jimi Hendrix estaba bastante descontento por su labor de manager y le iba a despedir. El hombre este pues le entró así un poco de miedo y... un día le lió a Jimi Hendrix y le, pues así, le llamó a una especie de terapia, como aquí en Trastorno Tripolar, le hizo tomar pastillas y vino tinto. No sabemos esto, pero por lo visto es así. ¿Simón? No lo sé, tío. Vino tinto. Y yo de esto vas leyendo y dices, ¿y por qué? Pues tiene una razón lógica. Jimi Hendrix tenía un seguro de vida que si fallecía, pues parte de ese seguro pues iba a caer a manos de este manager. Y así fue lo que ocurrió. Jimi Hendrix murió, este hombre cobró una pasta, pero tampoco la pudo disfrutar, porque a los 2 años se murió en un accidente aéreo. O sea que Jimi Hendrix se vengó. Si es que siempre recogerás justicia poética. Sí. La venganza de Jimi Hendrix va a caer sobre nosotros también, ya verás. Un día de luz, otro de espanto, un día feliz, otro de llanto, yo sigo así. pequeño detalle de un cielo gris y nueva savia renace en mí. Siento la vida que corre así y nueva savia renace en mí. Trastorno Tripolar presenta Lecciones Magistrales. Escuche y empápese de sabiduría. La confusión que la gente tiene sobre lo que es un parapsicólogo. Si la la cafemancia no es parapsicología, ¿qué es? Claro, la respuesta es no es parapsicología. No. Pero en la cafeomancia, como en la mayoría de las artes adivinatorias, como el tararot, la radioestesia de la que hablamos en el programa pasado, etc., se producen fenómenos que sí se investigan en parapsicología. Lo que hay que discernir en todo caso es que el parapsicólogo, lo decíamos en el programa pasado, vamos a seguir insistiendo, que el parapsicólogo no necesariamente tiene que ser un adivino. Ahora, si el parapsicólogo además es esoterista, me parece bárbaro. De acuerdo a lo que me ha informado, la parapsicología tiene cuatro manifestaciones, que son la telepatía, la clarividencia, la precognición y la telequinesis. Todo lo que no sean esas cuatro actividades que se pueden definir, no es parapsicología. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted está de acuerdo? Sí, habría que hacer algunas correcciones de terminología, pero en general estamos de acuerdo. Pero, ¿qué es la clarividencia? Hay que aclarar. ¿Qué es la clarividencia? Cuando la señora... sensorial de sucesos ocurridos. No es así. La clarividencia es el conocimiento cierto de un hecho contemporáneo que no puede ser obtenido por los cinco sentidos. ¿Qué es precognición? Precognición es el conocimiento cierto de un hecho futuro. Acá es cierto. Claro. Además de la... está la retrocognición, que sería el conocimiento de hechos que han acaecido anteriormente. Está la simulcognición, que es lo que está aconteciendo en este momento. Está, además, la premonición o la precognición, que se refiere a hechos que van a acaecer en el futuro. Todo esto involucra la clarividencia. La premonición es el conocimiento vago, es ese que dice yo sé que algo me va a pasar. Y lo otro es definido. Es la definición. Qué bien, cuánto aprendemos con trastorno tripolar. Thank you. Suiza. No, no hay papa en Roma. No, no. Europa muerto. Europa muerto. Europa muerto. Me trajeron al hospital. Algo en mi cabeza no funciona. Yo era un soldado americano. Ahora soy el último europeo. No hay muro en Berlín. No, no hay bancos en Suiza. No, no. No hay balsas en Viena. No, no hay punkis en Londres. No, no. Europa muerta. Europa muerta. Europa muerta. No pasa nada. Bueno, pues me toca entonces, por lo que se ve, porque hoy nadie se ha mirado lo de los santos. Nada, no hemos tenido tiempo. Y tampoco habían para mucho, o sea, porque el único que había merecía totalmente la pena. Había unos cuantos, una tía, San Ricardo, un San Domingo, un no sé qué, un ecuménico y más beatos y beatos. Se nota que todavía estaban matando curas en el 30. Pero usted antes apuntaba conmigo que cada vez, según iba avanzando, iban menos beatos. Sí, quedan menos sí, beatos. Sí, es una cosa que me ha llamado mucho la atención desde que vengo a este programa y veo lo de los santos. Es que estamos celebrando lo del Año Nuevo, por anticipado. Sí, efectivamente. Son las 12, pero espérate que ahora darán las 12 uvas. Que me he ido al bueno, sí, claro, que a medida que íbamos el santo al cielo. Sí, sí, exactamente. Nunca mejor dicho ahora la frase, se me ha ido el santo al cielo. Que a medida que íbamos viendo a partir del 18 de julio el santo oral, veíamos que había un montón de beatos, había como unos 10 o 15 o así. Es que ¿no? Al principio era un no parar. Claro, estaban como locos, todos desenfrenados. Todos los de la CNT estaban, vamos. Pero estos anarquistas matacuras, locos. Pero a medida que va avanzando ya la época, claro, el gobierno republicano fue, y también la CNT y los partidos fueron ya controlando un poquito a las masas sedientas de sangre. Y claro, ya va habiendo menos beatos. Por ejemplo, ahora ya solo hay 3. O sea, que ya iba más la cosa ya relajándose. Pero supongo que los beatos que hay igual se lo merecían. Digo, el estado de ser beato. O sea, no que los matasen. Sí. A mí pensaba que era que los matasen, ¿no? Bueno, él no quería decir eso, ¿eh? No quería, porque la gente tampoco que malinterprete nuestras palabras. No, no, no. Que luego no, aquí esto queda registrado y nunca se sabe. No, luego, nosotros somos unos grandes defensores de Ginebra, que es uno de los países donde... De la Ginebra siempre. Se eliminó la pena de muerte y... Y como tal lo hicimos constante el otro programa. Así le pasó a Gigi, el anarquista que hablábamos el año pasado, que le quería que a él mismo le matasen y al pobre hombre pues no le querían matar porque estaba la jurisdicción de Ginebra. Bueno, pues tenemos a uno que es un fichaje muy bueno, San José de Cupertino. Este hombre, aparte de ser muy caritativo, es el patrón de los estudiantes al loro, de los mentalmente discapacitados. De es los... el santo de trastorno tripolar. Exacto, es nuestro santo. Es la patrón. Fecha del trastorno tripolar, aparte de ser el día mundial de los ñoquis, sí. Debería ser el día mundial de trastorno tripolar. Hay que ponerlo en el Facebook, hay que buscar una foto de este señor y ponerle como santo. Es más, yo puedo anunciaros que dentro de poco vamos a realizar un serial sobre la vida de San José de Cupertino. Muy bien. Os vais a cagar. Totalmente apoyo esta noción, porque si es el de los mentalmente discapacitados, no tenemos otro patrón. Bueno, pero también es patrón de los pilotos, astronautas, aviadores y viajeros de avión. Y claro, yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en el santoral no te lo pone muy... ¿Por qué? Con lo cual me voy a la famosa Wikipedia y, claro, averiguamos que este señor es el patrón de toda esta gente que vuela porque tenía el don de la levitación. O sea, que el tío cuando se ponía místico se elevaba del suelo y flotaba. Este hombre tiene 60 casos constatados Pero aún así el tío se levitaba a su puta bola. De hecho, en el coro donde cantaba, cuando se ponía ya el tío, se venía arriba y le entraba el ruido místico, levitaba. Con lo cual acabaron echándole del coro. O sea que un gran fichaje es nuestro San José de Cupertino. Y yo le pregunto a usted, doctor, en Al April, y de los trastornados, discapacitados. ¿Por qué? Ah, sí, perdón, se me ha olvidado. Porque le costaba mucho los estudios. Era un poco corto y entonces se le valoró ese esfuerzo por superarse en los estudios monacales y escolapios o lo que fuera. Y entonces, pues, se le valoró el esfuerzo. Ese gran esfuerzo por estudiar, aprender y superarse, por lo cual es patrón de los estudiantes y de los discapacitados mentales. Pues ya tenemos santos. Pues a celebrarlo. ¿Cómo se celebra ese santo? Pues con un temazo, con un temazo. A continuación nuestras propuestas de ocio, pero recuerde que debe usted trabajar al menos 16 horas seguidas para merecerlo o ser rentista. Cultura, cultura. Lo que me mueve a mí es la cultura y la convivencia, porque solamente, yo os digo siempre, cuando hacemos una cosa en la concejalía, no lo hacemos por una sola cosa, lo hacemos por tres. Para aprender, para compartir y para tener una ilusión, que no quedarte cerrada, tener un algo, darle un sentido a la vida. ¿Y qué mejor sentido a la vida que darle que el de la cultura? En este curso podemos destacar el desarrollo de tres nuevas entidades que venían siendo muy demandadas y han sido un éxito: Bordado a Máquina, Marcha Verde y Tai Chi. Las actividades más demandadas son claramente las actividades deportivas. En primer lugar, pilates, con 934 solicitudes. En segundo lugar, taller de espaldas. Y en tercer lugar, yoga. Estas son más lúdicas, si podéis ver, no hay, hay menos cultura, pero hay algo más, más entretenido, más, si quieres, que llama la atención, porque el poder de las piedras está hoy, hoy al, al este. El señor que viene con, los, con las profecías insólitas, pues es un hombre que está haciendo un programa en la 4 de parapsicología. Es más, la película, pues una película intrascendente, pero al mismo tiempo una película muy divertida. Quiero decirte que han sido unas jornadas, si terminamos con un fin de fiesta, es unas jornadas para darnos unas vacaciones antes del viaje a Benidorm de 3 autobuses. Yo quería haber enriquecido con los mejores filósofos, los mejores novelistas, porque la vida es un continuo mejorar. Continuamos en Trastorno Tripolar 29. El número 29. ¡Ay! La historia de los números. ¡Qué dura es! Es el 29, es el número atómico del cobre. Los días de febrero de años bisiesto tienen 29 días. Y el 29, aparte, dentro del karma, implica que es algo pesado y pone a prueba la fortaleza de un ser humano. Y aparte de poner a prueba, pues eso implica que la vida llena de incertidumbres, traiciones y engaños, pues puede ser superada por una persona. Las personas que nacen el día 29, aparte, suelen ser personas solitarias, que se enojan con facilidad, pero son buenos consejeros y tienen grandes ideales y también grandes ideas para hacer negocios y dinero y conseguir, pues, bienes materiales. A mí lo que me ha llamado la atención es lo del rollo del karma, que es un karma pesado que no sabemos. Yo tampoco entiendo muy bien qué significa un karma pesado. Yo, como tengo un mal karma, yo he algunos, pues, con entonces, karma pesado, ¿eh? sí. Y que, bueno, yo conozco a Pelmas, pero no sé si eso implica tener, bueno, un yo karma. Creo que es más o menos lo mismo, ¿no? Sí, es un karma pesado. No, mi comentario iba porque por lo del 29, porque para mí que últimamente tengo todos los días 29, porque vamos. Pero usted cree que, por ejemplo, esto que pasó en Rusia, que estábamos comentando a micrófono cerrado, era porque estaba por medio un 29. Pues no sé si estaría por medio un 29, pero estaba alguien también importante. La noticia es, en concreto, un hombre sufre un disparo en una discusión sobre Khan. Esto lo da el querido diario Público. Dice, un ruso dispara a otro con una pistola de balas de goma. Mola una pistola de balas de goma. A ver dónde se puede conseguir una de esas, oyes. Por una discusión sobre Khan y la razón pura. El otro fue al hospital, su vida no corre peligro. Pero por lo visto esto no es algo anormal en Rusia. Discuten de Khan. Esa es la razón. Se dan bastante problemas por discusiones sobre filosofía. Yo creo que sobre filosofía mezclada con vodka. Sí, yo creo que también. Y es encima, lo que nos dice la noticia. Y encima, si está el número 29, pues todo pues tiene su lógica. ¿Usted, Orfidal, iba a decir algo? No, no iba a decir nada, pero esta noticia la leí ayer y me resultó muy graciosa. Además. Es que los imagino diciendo, hablando del noumeno, del fenómeno, del imperativo categórico. Puede ser una buena manera de promocionar. Hombre, yo... Y hay todo engorilado. La verdad que esas conversaciones deberían ser más usuales en los bares de mi barrio, que es lo único. Hombre, que yo creo... Mira, yo voy a un bar... Drogas, es lo único que se habla. Pues yo prefiero que me hablen de cosas más banales, que me venga un chapa que con karma pesado y me hable de Khan, porque probablemente le estampe el botellín en la cabeza. Porque es que Khan es muy estéril. Hombre, es que por el fútbol no te vas a... Dios, pero por Khan... A que vamos a acabar aquí, a hostia. Yo prefiero Schopenhauer. Bueno, iba a hacer aquí un comentario, pero me voy a calmar. Schopenhauer, Gingeber... O Kinger, ¿cómo se llama Kinkegar? Pues yo prefiero los ñoquis, que para eso hoy es el día mundial de los ñoquis, tío. Pues ya está, los ñoquis, comerse el ñoqui. Pues venga, vamos a comernos un ñoqui. Pues dicen ahí que eso, que el no, creo que son los 29 en Argentina, le llaman los ñoquis, porque son aquellos empleados municipales que nunca aparecen a trabajar exceptuando el día que cobran el salario. Es justo el día que se come ñoquis, y a esos empleados le llaman los ñoquis. Aquellos que no aparecen a trabajar nunca. Pues mira, muy interesante, 29. Hoy ya voy a la cama con algo nuevo. No, pero esto, el próximo programa será el número 30, que además hablaremos sobre la connotación y el significado del número 30, que está muy relacionado a no llegar a final de mes, y entonces es un número de oscuridad absoluta, así que el próximo programa debe ser un programa oscuro, así que debemos de realizar la terapia pues eso, así que váyase preparando a que linternas. Pero se explicará qué significa connotación. Connotación, ¿por qué? Porque usted tiene algún problema técnico y necesita que diga lo que es connotación. No digo la semana que viene. Ah, sí, por supuesto, claro. Me quedo más tranquilo. Trastorno Tripolar presenta El Zorro en Píldoras. Una postproducción del vicario Bisolbón aprovechando que se ha tragado la serie entera. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al hombre del mar, él sabrá castigar, marcando la seta del zorro. Zorro. En el capítulo de hoy, Sargento García, una canción que podríamos ahorrarnos, pero llegarán otras peores. Sargento García, le voy a decir, sus muchos amigos lo admiran. Un gran comandante podría usted ser, por ser hombre justo y legal. Un gran comandante, el más popular, por ser hombre guapo en verdad. Ser fino y gentil, y en la lid ser feroz, con el malhechor es atroz. Bigote elegante que sabe atusar, y mirada para cautivar. Las chicas admiran su porte viril, y caen sin poder resistir. Blanco corcel se le ve desfilar, y el pueblo lo aclama al pasar. Al pícaro zorro ha logrado atrapar, y ahora es un héroe sin par. En fiero combate al zorro venció, y el rey con medallas lo premia. Un gran comandante tenemos por fin. Y aquí termino mi canción. Creo que voy a dejarme crecer el bigote ahora. Da más personalidad, ¿eh? Hemos escuchado El Zorro en Píldoras. Algún día caeré en ella, escucha y ven aquí. Ya sé que todo esto puede salir mal. Será mi último golpe y está muy preparado. Después tú y yo nos iremos a México y los maderos se equivocan. Piensan que algún día caeré. Amigos, los he visto. decir algo, hombre, no os cortéis. Bueno, pues nada, ya por lo visto la despedida, ¿no? ¿No habéis visto la luz roja? Que termino. Bueno, pues nada, yo lo de siempre, salud y locura, y una frase del Chavo del Ocho: primero muerto antes que perder la vida. Ah, pues mira, qué inteligente. Este ha sido el programa número 29, un 18 de septiembre, y parece mentira, ¿cómo pasa el tiempo? No somos nada. No somos nada. Y menos en calzoncillos. Y además estamos, vamos a hacer a partir de ahora... Esa es mejor ahora que la del Chavo del Ocho, y menos en calzoncillos. Estamos sujetos a la entropía, a la decadencia y finalmente a la muerte. A la muerte, sí, a la muerte. Decía siempre la novia de Sheldon en Big Bang Theory. Siempre, siempre con un mensaje positivo aquí en Trastorno Tripolar. Siempre. Se supone que la idea es tener una visión mucho más positiva, doctor Enal April. Sí, pero es que se hace lo que se puede, pero es que la vida no da para más. Yo creo que usted debería recurrir más a los ñoquis. Y además, como no, hoy era el Día Mundial de los ñoquis. Yo sigo pensando, yo sigo diciendo que la frase esa de comerse ñoqui, que ya sé por cierto de dónde viene. Sí, sí, antes, que, además antes. Como mucho el ñoqui. Orfidal ha dado la clave y tenía su lógica. Y ha sido muy interesante lo de los ñoquis. Hoy nos vamos a casa sabiendo muchas cosas más. Bueno, pero como somos gente de mente olvidadiza, en cuanto demos la vuelta a la esquina, pues ya seremos otra vez como un papel en blanco. ¿Qué has dicho? Un papel en blanco. ¿Qué has dicho? Un papel en blanco. Y yo quería decir unas palabras para finalizar, para despedirme, y es hasta luego. Sí. Genial. Eso merece... Capito. Joder, qué cansado es esto. Vamos a llamar a un becario. دریو اسیر بار شکست قای به موج طوفان نپیچدم شب در آسمان ترانه های ماهی گیر به چشم دختری گوهر روان شود ستاره ها جدا ز آسمان شود به چشم دختری گوهر روان شود ستاره ها جدا ز آسمان شود گر امشب خایق سوی بندر نیاید روحم گم شد در طوفان ها دیگر نیاید بیا که تا ابد تو را صدا کنم به روی ماست خدا خدا کنم بیا که تا ابد تو را صدا کنم به روی ماست خدا خدا کنم دریا اسیر باران شکست قایم به موج طوفان نپیچد امشب در آسمان ترانه های ما میگیرم ز چشم دختری گوهر روان شود ستاره ها جدا ز آسمان شود ز چشم دختری گوهر روان شود ستاره ها جدا ز آسمان شود گر امشب قایق سوی بندر نیاید روحم گم شد در طوفان ها دیگر نیاید بیا که تا ابد تو را صدا کنم به روی ماسه ها خدا خدا کنم بیا که تا ابد تو را صدا کنم به روی ماسه ها خدا خدا کنم